marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo a ti mis besos para que los guardes. Te recuerdo también una canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. ¿Cómo dice? No. Cuando tenga que marchar, ¡vaya, Dios! Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. Bueno, Zapallo. Quiero.